Fue para tener una pequeña conversación con alguien que nos trae, por supuesto, su mirada y su conocimiento para seguir llenando el mosaico de la realidad de nuestro país. Hoy estamos en contacto con la doctora Silvia de los Santos. Buenas tardes, Silvia. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Pablo. Silvia, te tenemos registrada como ambientalista y también como abogada, pero bueno, suponemos que es una sola cosa que tiene que ver con lo que pasa en tu tierra, en Chubut. Sí, claro, soy abogada de profesión y bueno, participo de las asambleas comunitarias en mi ciudad, en mi provincia, en la Patagonia, así que estoy en la Unión de Asambleas Comunitarias de Chubut y en la Unión de Asambleas de la Patagonia, así que todo eso, digamos. Muy bien, Silvia, venimos siguiendo desde hace un buen tiempo ya un conflicto que no parece estar encontrando su cauce, sino por el contrario, va creciendo y va chocando permanentemente con la voluntad y con la no licencia de la ciudadanía de Chubut ante la cantidad que se puedan imaginar de intentos por abrir ese territorio a la mega minería. ¿Cuál es el estado de situación, Silvia, en este momento? Bueno, en este momento estamos en alerta máxima. El 2 de marzo abrió el gobernador el periodo de sesiones ordinarias legislativo. Y bueno, nos enteramos porque en realidad estarían sesionando de manera clandestina, o sea, no es una sesión pública, estaría reunida en este momento la Comisión de Ambiente Legislativa, que estaría dando despacho favorable al proyecto de zonificación minero, con la finalidad de que sea tratado mañana en legislatura, mañana 4 de marzo. Los días 4 para nosotros tienen un carácter muy especial, porque los días 4 se marcha en esta provincia desde hace 18 años, los días 4 de cada mes, en contra de la megaminería. Así que bueno, es una verdadera provocación, teniendo en cuenta además que el año pasado, en el mes de noviembre, se presentó un proyecto de ley de iniciativa popular avalado por 30.916 firmas de personas electoras y que cotejamos que las firmas fueran correctas, electoras de la provincia del Chubut, y que justamente es un proyecto de ley que impide la realización de esta actividad extractiva destructiva en nuestro territorio, ¿no? Y en vez protege justamente la salud y el territorio y por sobre todas las cosas el agua. Así que bueno, estamos en alerta máxima, saldremos a la calle tanto en el día de hoy como en el día de mañana y hasta que efectivamente nos escuchen, ¿no? Nada más que estamos con un poco de inclemencia climática porque está lloviendo por todos lados, pero bueno, igual nos encontraremos ahí. Silvia, la verdad es que no se entiende qué pasa en la clase política de tu provincia, pero contale brevemente, si te parece, qué es lo que habilitaría esa zonificación de la que hablaste a la pasada. Sí, en la provincia del Chubut tenemos vigente una ley, que es se conoce como Ley 5001, que prohíbe la realización de minería a cielo abierto y con uso de cianuro. El proyecto que presentó ahora el gobernador pretende modificar esa ley y habilitar la realización de esa actividad que al día de la fecha no se puede realizar. Nosotros en Chubut no tenemos explotación megaminera, metalífera o radiactiva, que es la que quieren habilitar. Metalífera, considerando que bueno, hay proyectos esperando para extraer cobre, plomo, y radiactiva porque hay una gran cuenca de uranio que también quieren volver a explotar. Esto se explotó en alguna época, allá por la década del 70, en época de dictadura, ¿no? Y dejó, por supuesto, dejó pasivos, que lo que se llama pasivos ambientales, es decir, nunca se remediaron los lugares y hay desechos tóxicos por la provincia. Y este proyecto pretende realizar esta actividad destructiva en el centro de la provincia, en lo que se conoce como la meseta provincial, en la zona norte, a empezar en los departamentos de Gastre y Gangán. Pero bueno, al centro de la provincia hay que llegar por alguna vía. Las vías son o la ruta 40, plena cordillera, o la ruta 3, o el puerto de Puerto Madryn, donde está también Puerto Pirámides, que es un sitio protegido a nivel internacional y reconocido por su diversidad biológica, ¿no? Porque hasta allí llega la ballena franca austral, que es monumento claro. nacional también, y es una zona protegida como sitio Ramsar a nivel internacional y reserva de biosfera. Y bueno, las sustancias tóxicas que ingresarían al territorio del Chubut ingresarían por ese puerto. La verdad es que es incomprensible, nuevamente nos encontramos frente a esto que nos parece incomprensible, Silvia. Ya nos habíamos enterado el año pasado de un proyecto minero que elaboraba el gobierno y que comprometía que no se iba a usar agua del río Chubut, que había sido desarrollado de una manera multisectorial. En estas iniciativas, ¿hay personas del mundo de la ciencia o de las universidades locales, personas que tengan una capacidad de gestión del medio ambiente, que habiliten estos proyectos, que le den un visto bueno? Bueno, entre noviembre, a ver, claro, entre noviembre del año pasado y a esta fecha, tenemos cientos de pronunciamientos de diversas organizaciones, tanto académicas como científicas, como de la sociedad civil, pronunciándose en contra de la megaminería y en contra del proyecto de zonificación del Poder Ejecutivo. Podemos mencionar la Sociedad Argentina de Pediatría, tanto como sede central y como sedes, las diversas sedes que hay dentro de la provincia del Chubut. Podemos mencionar al CONICET, a la Universidad Tecnológica Nacional, a la Universidad Nacional de Chubut, a la Universidad Provincial de Chubut, perdón. ¿Quién más se ha pronunciado? Bueno, en el 2018 ya se había pronunciado la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Diversas facultades también se pronunciaron en contra. La Iglesia Católica, también otros credos, la Iglesia Ecuménica. ¿Quién más? Bueno, después, por ejemplo, los guardafaunas, personas que se dedican al turismo, balleneros, por ejemplo, inclusive. Bueno, a ver, gremios, seguramente me voy a olvidar de alguno, pero bueno, sindicatos, gremios, la CTA, por ejemplo, también la CTA Autónoma, que también han llamado un paro ambiental para el día de mañana. Convocan a un paro, lo mismo que ATECH, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, ya convocan a un paro para el día de mañana a raíz de esto que estamos sabiendo de que se quiere habilitar la megaminería en nuestra provincia, porque son sindicatos que históricamente se han pronunciado en contra, ¿no? Así como lo hacía el actual gobernador, que se pronunciaba en contra de la megaminería cuando estaba en campaña, ¿no? Así que, y también sabemos que desde la Universidad Nacional de la Patagonia, por ejemplo, se negaron a participar de unas charlas que había organizado el gobierno para una semana de febrero, junto con otras organizaciones que no participaron, y se estaba organizando alguna especie de mesa técnica o mesa de trabajo como para dar un espacio más amplio de estudio y de informes sobre la situación. Lo cierto es que desde el punto de vista científico no hay ningún aval, inclusive tenemos al investigador, el doctor Guillermo Velázquez, que es un investigador que está en Bahía Blanca y que denunció públicamente la tergiversación de una investigación suya y de otras más de 20 personas investigadoras, que se utilizaron como fundamento del proyecto de zonificación. Y esta denuncia pública, nosotros hicimos la denuncia penal y esta denuncia penal está en curso. Es decir, que este proyecto de ley en realidad está siendo investigado penalmente por falso. Silvia, así que bueno, más allá de otras acciones judiciales. Tenía preparado preguntarte si el gobierno tenía algún estudio de impacto ambiental, pero me parece que con todo lo que dijiste No lo tiene. No, en efecto, también presentamos una acción civil por este tema, por falta de estudio de impacto ambiental, falta de consulta previa al mundo indígena y falta de audiencias públicas. En relación con el mundo indígena también hizo una presentación el INADI a la legislatura de la provincia del Chubut señalando esta omisión, porque al mundo indígena se le debe consultar en todas las cuestiones que en las que pueda tener interés, incluso en el ámbito legislativo, y se le llama consulta previa prelegislativa, es decir, todo proyecto que pueda afectar como este proyecto, porque este no es un proyecto de ley general, sino que directamente es un proyecto de zonificación que habilita la actividad. No es un proyecto de ley genérico que después tenga que ser reglamentado, como decir, hágase un estudio de impacto ambiental. No, este proyecto ya directamente dice, acá se va a hacer megaminería, punto. Bueno, el INADI hizo una presentación, la Defensoría Pública de la provincia de Chubut hizo también una presentación en relación a la falta de consulta previa al mundo indígena, e inclusive diversas comunidades que habitan actualmente en la meseta de la provincia de Chubut han realizado una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por este tema. Todo esto está dando vueltas y el proyecto igual avanza. Es así como que no lo podemos creer. Bueno, Silvia, ahí te preguntaría con respecto a tu expertise en leyes, si desde el Estado o desde las cámaras en las que se está trabajando en este marco que legisla o que habilita la actividad minera a cielo abierto, no se estarán cometiendo delitos o inconstitucionalidades. Sí, las estamos denunciando, pero bueno, la verdad que el Poder Judicial hasta ahora no ha sido lo rápido que amerita la situación, ¿no? Porque la denuncia penal la hemos presentado en noviembre, la habían archivado y en el día de ayer nos notificaron el desarchivo de la denuncia, es decir, todavía ni siquiera hay una apertura de investigación. Y en la parte civil, bueno, habíamos tenido una primera sentencia favorable en febrero, cuando se preveía la realización de una sesión extraordinaria para aprobar el proyecto, y nos habían otorgado una medida cautelar de que el proyecto no podía ser tratado. Pero bueno, dos días después la jueza se retractó y rechazó y dejó sin efecto, digamos, la medida cautelar. Así que si bien estamos apelando, continuamos con ese proceso, por supuesto. Bueno, los tiempos procesales no nos están acompañando con la celeridad que deseáramos. Bueno, ojalá que no se aproveche tampoco entonces desde el otro lado para acelerar, aunque lo mío sería una ingenuidad. Desde ya, Silvia, te estamos sumamente agradecidos por este ratito, agradecides porque además son unos minutos importantes de la jornada de cualquiera, nos imaginamos tu compromiso y esperamos que la próxima vez que tengamos noticias de Chubut sean positivas, sobre todo si estos emprendimientos van a seguir chocando con la licencia social con la que la megaminería no cuenta. Silvia, tenés el micrófono a disposición por si querés mencionar algo que te parezca importante. Desde ya, muchísimas gracias. Bueno, por supuesto que muchísimas gracias a ustedes porque nos ayudan a romper también el cerco mediático que nos sostienen, con el que nos sostienen acá, porque bueno, los medios hegemónicos, por supuesto, son todos de pauta publicitaria minera, con lo cual es muy importante tener la posibilidad de que puedan escuchar nuestra voz más allá de las fronteras de la provincia. Así que desde ya muy agradecida. Gracias de nuevo, que tengas buen resto de la jornada, Silvia. Gracias Juan Pablo, hasta luego. Hasta pronto. Silvia de los Santos, abogada ambientalista de la provincia de Chubut.